Bueno, los días 8 y 9 del corriente mes estuve en Buenos Aires en el Ministerio de Industria y Producción con el Director Nacional de Parques Industriales. Ahí estuvimos viendo junto con él y una avisadora todo el tema del parque, donde yo le comuniqué que estamos haciendo una relación, un diálogo individualmente con cada propietario del parque, justamente con aquellos que tenían chacra en su momento, que ya no hay producción, y estamos llegando a un acuerdo de loteo. Cada propietario de chacra va a empezar a desarrollar loteos destinados pura y exclusivamente a industria. ¿Y esto qué quiere decir? Que se van a tener que regir en el loteo con las medidas mínimas de lo que indica el código y el área de industria, que son terrenos mínimo de 1000 metros cuadrados. De ahí puede ser mucho más grande, e inclusive hay sectores, como ser un chacarero activo de ahí, que tiene 4 hectáreas que la puede vender en conjunto para que la desarrolle otro, o se puede meter una empresa en esas 4 hectáreas. Porque según las necesidades de cada uno, puede ser que necesiten un terreno mínimo o más. Esto tengo que aclararlo porque en un momento salió en un medio, en un diario local, que de las 40 hectáreas a lotearse, a desarrollar. Esto es pura y netamente privado. ¿Qué quiere decir? Que las industrias, cuando vayan a comprar, tienen que arreglar directamente con el privado, con el dueño de ese desarrollo. Y que el municipio hoy, lamentablemente, no cuenta con mucha tierra, más que nada este espacio que en su momento yo les comuniqué de los 32 lotes, que estaría ubicada entre Saturnino Franco y Domingo Savio, y que esto recién, bajo un compromiso del Secretario de Obras Públicas, lo tendríamos aquí a 10 meses con toda la infraestructura terminada. Una vez, porque eso lo marca la ordenanza, que estén hechas todas las infraestructuras, nosotros recién ahí podríamos hacer los convenios con las empresas a radicarse en ese lugar. Lo bueno es que esto que están haciendo justamente los propietarios nativos es darle ya un espacio y un crecimiento, ya haciendo un cierre en el parque industrial. Dado esto, que hablamos con el director nacional y la avisadora, se está buscando ya pronto darle un cierre al reconocimiento nacional, ya sea aprobando un sector, reconociendo un sector, y después se va a ir aprobando y reconociendo en etapa a medida que los lotes se vayan cerrando. Por otro lado, bueno, se está trabajando, ya se sabe, en el tema de el asfalto de la Saturnino Franco, que se comenzó desde el sector del Distrito Vecinal Noreste, y por otro lado ya se está avanzando mucho en la Ilía. Esas son las cosas ahora que están realmente con mucha fuerza. Yo calculo que en el transcurso de la semana que viene también he pedido una licitación para hacer todos los arreglos de las calles de tierra del parque, donde el proceso que se quiere hacer es no un mantenimiento común y corriente, sino el hecho de sacar, nivelar, abovedar, y que esto tenga una buena compactación para tener un tiempo largo el hecho de que no tengamos que estar continuamente reparando, manteniendo. Se quiere hacer un trabajo realmente como tendría que ser para que dure. Eso sigue vigente, inclusive porque Nación lo solicita, pero a todos los parques a nivel nacional. Y yo ya lo he hablado inclusive con la gente del distrito vecinal, que lo entendió, le llevé un plano y le grafiqué que esto tiene que ser sí o sí por una cuestión de seguridad, no solo para la gente del distrito, sino una seguridad interna del parque. Esto recién se va a poder hacer el cerramiento una vez que tengamos la Ilía habilitada y que tengamos la calle Venezuela con doble mano, porque hay un proyecto de avenida de la Venezuela. Entonces ya el distrito va a poder hacer una circulación mucho más fluida y cómoda. Desde ese momento entonces nosotros podemos comenzar a hacer el cerramiento del parque, que la idea es hacer al cerramiento, y hay 2 posibles entradas con garitas para una cuestión de seguridad interna, donde ya los vecinos van a tener que utilizar las arterias de Ilía, que a la vez de Ilía va a estar la Avenida La Plata, y la calle Venezuela también, que va a ser una avenida bien iluminada y transitable.